Mátame. Y si no quieres estar conmigo, si no quieres estar conmigo, mátame. No será mejor que cualquier castigo. Mátame. Si no quieres estar conmigo, mátame. Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dime si estás enamorada. ¿Cómo soy de ti? Porque siento que no hay más nada. ¿Y qué quieras de mí? Y se te nota en la mirada. Porque este amor que siento es de verdad. Por eso mátame. Si no quieres estar conmigo, hay amor. Ay, mátame. No quieres estar conmigo, ay, mátame. Será mejor que cualquier castigo. Mátame. Si no quieres estar conmigo, ay, mátame. Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dime si estás enamorada. ¿Cómo soy de ti? Porque siento que no hay más nada. ¿Qué quieres de mí? Y se te nota en la mirada. Porque este amor que siento es de verdad. Por eso mátame. Ay, si no quieres estar conmigo, y mátame.